Página 53. Actividad 8B. Asegúrate de que entiendes estas palabras y elige la que te parezca más apropiada de cada par para completar la canción. Luego, escucha y comprueba. No corresponden, porque los hombres, cuando se sienten queridos, caramba, no corresponden. Yo comparo a los hombres con el mosquito, porque dan el picotazo y luego el brinquito. Yo los maldigo, desde que traigo en el alma, caramba, desde no digo. Yo los maldigo, desde que traigo en el alma, caramba, desde no digo. Porque los hombres, cuando se sienten queridos, caramba, no corresponden. Porque los hombres, cuando se sienten queridos.